try to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll completely. Up from sweet shoes, my baby blues. Bienvenidos a Rutas Enemigas, número 275. Podéis escuchar, como siempre digo, a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archivo.org y Radio Pará en Nava Asturias, su TuneIn, toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. 275, un programa centrado sobre todo en la entrevista que vamos a hacer al grupo galaico madrileño londinense Bifana, que luego en un ratito pues entrará por teléfono, y por lo demás pues ya sabéis, pues buena música, ¿no? Y para empezar pues arrancamos con esta banda que hemos escuchado, Prefat Sprout, nombre sonoro, una banda del norte de Inglaterra, de Witton Gilbert, un pueblecito muy pequeño del norte de Inglaterra. Esto le da un toque así como de pop escocés, ¿no? O sea, podríamos decir, casi. Yo los emparento más con grupos escoceses que con grupos ingleses. Y el motivo de poner a los Prefat Sprout, que vamos a escuchar dos canciones, esta que hemos escuchado, The King of Rock and Roll, y la siguiente será Cars and Girls, gracias a que celebramos pues el 30, ahí en nada, aniversario de su tercer disco, ese grandísimo y celebérrimo From Langley Park to Memphis, su mayor éxito, ¿no? King of Rock and Roll, canciones que hemos escuchado, segundo single que extrajeron de este disco, los de Paddy McCartland, un vídeo ahí acompañado que podemos ver, un vídeo súper extraño, y fue su mayor éxito en listas. Luego Cars and Girls, que fue el primer single, y que escucharemos después, también ha gozado bastante popularidad. Prefat Sprout es un grupo que, aunque parezca mentira, atraía bastante a mí y a ciertos punks con los que me juntaba hace unos cuantos años. Nos gustaba mucho el punk y todo lo que tú quieras, pero también nos molaba mucho el pop de calidad, y en este caso pues era fácil que nos sintiésemos atraídos por los discos de Prefat Sprout, sobre todo por el Steve McQueen, el otro gran álbum de la banda del norte de Inglaterra. Vamos a poner la otra canción, Cars and Girls. Es una crítica más o menos velada a Bruce Springsteen, por cierto, y a sus limitaciones en las letras. No, vamos a poner limitaciones entre comillas, porque la cuestión es que un poquito duros eran, ¿no?, con él. Ellos decían, los Prefat decían, que no solo los coches y las chicas hacen sufrir a la gente. Vamos a escucharlos, vamos a escuchar Cars and Girls. Dreamers, guess this world needs its dreamers. Temazo. Este Cars and Girls, Prefab Sprout, celebramos 30 años de From Langley Park to Memphis, su tercer disco del 88. Ahí estaba la voz de Wendy Smith siempre ahí detrás, dándole un toque particular a la banda, que a mí me flipa bastante. Dejamos el pop comercial, pero de calidad, y los recuerdos de adolescencia, y nos vamos con más pop, pero más cercanos en el tiempo. Nos vamos a 2001. Una banda que he escuchado de un tiempo a esta parte, desde hace poco. Una banda que extraño, una extraña relación con ella, porque me atrae y a la vez algunas veces me repele. No sé cómo expresarlo. Por ejemplo, en el último programa voy a poner una canción de estos tíos. Y de sus últimos discos, y ponía el último disco y por más que digo, no, esto no está bien, pero no, es que por otra parte me da como asco, no sé, una cosa muy rara, una relación amor-odio, podríamos decir, amarga. Ellos son la banda de Tennessee, de Features, y al final me he decidido por escuchar, vamos, por poner una canción de su primera época, su primera, primerísima época, que es la que a mí me parece más calidad, la verdad. Voy a poner una canción de su segundo EP del 2011, aunque luego fue reeditado 3 años después, una vez que se pasaron a la multinacional Universal y se dejaron independientes, pues la volvieron a sacar este disco y hicieron bien, porque la verdad es que es, si no su mejor disco, su mejor referencia, pues yo diría que sí. Este y el primer EP, pues yo diría que sí, sin duda. Sus años de independencia, entonces nos vamos a quedar con esta parte de la producción de Features. Lo que se suele decir, ¿la maqueta mola más? Pues sí, en este caso sí. Vamos a poner de este The Beginning EP, segundo EP, como he dicho antes, Bumblebee, una canción fantástica de Features. Bumblebee, you're my little bumblebee, all there to rescue me when trouble comes awry. Can you see what it is you mean to me? Everything is peachy keen when you're by my side. Say Estábamos Bumblebee de Features con ese punto infantil juguetón. Ahí los dejamos. Ya te digo, primera época, no os compliquéis, vamos, desde mi punto de vista, no os compliquéis la existencia con esta gente. Las primeras referencias son las que valen, las maquetas son las que molen. Y seguimos por estos derroteros pop y nos vamos ahora con una repetición. Un grupo lo pusimos la semana pasada y lo vamos a volver a poner. Uno de los dos hermanos Nurala, Faris Nurala, descendientes de sirios en Estados Unidos, bicho raro como el solo, ese tío que está encerrado en su rancho haciendo, manufacturando discos en solitario prácticamente, sin ayuda de nadie y siempre de gran calidad y cierto toque artesanal o como de cajita de juguetes, todo, ¿no? En el programa anterior, si queréis escuchar otra canción y oír más explicaciones acerca de la figura de Faris Nurala, pues ahí lo tenéis. Nosotros ahora vamos a parar a poner parte de canciones de su disco Radio Faris de 2008. La primera es Faris is not in the band. Faris is not in the band. Is not in the band. It wasn't like I didn't try to. Yeah. Silva, este Ferris is not in the band como aperitivo de lo que va a venir ahora, antes de pasar a escuchar a los Bifana y a hablar con ellos por teléfono. Seguimos con Farin Nurala y esta canción es una pasada, pero impresionante. Es una especie de canto fúnebre con endurecimiento final, que es Throw It All Away. Farin Nurala. Thank you. alucinante me parece esta canción de Ferris Neurala, Through It All Way, de su disco de 2008, Radio Ferris. A seguir escuchándole, sí señor. Y ahora nos vamos con los protagonistas del día, de este programa número 275 de Rutas Enemigas. Ellos son Bifana, ellos son los artífices del disco de cabecera actual del programa, que se llama Maresia. Y antes de hablar con ellos, pues vamos a escuchar Magic Mamba. Y luego, después, escucharemos Fatme Mal. Os dejo con Bifana y con la entrevista que le vamos a realizar. Ahí teníamos a Bifana con su Magic Mamba, perdón, incluido en el Maresia, este espectacular disco que ahora ocupa ese espacio predilecto aquí en Rutas Enemigas, que es el disco de cabecera. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Guille, guitarra y voz de la banda. Hola, Guille, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por atendernos y nada, después del viaje que habéis tenido por los Estados Unidos, esta entrevista tenía prevista ser grabada la semana pasada, pero cuando os comenté el hecho de participar aquí en Rutas Enemigas, pues nos contasteis que estabais por los USA de tour. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuántas fechas habéis hecho? ¿Habéis participado en algún festival? Si son muchas preguntas, paro. Pues sí, nada, bueno, como con cosa de diciembre, finales de diciembre, una cosa así, nos enviaron un email, pues bueno, que para nos habían como invitado a participar en el South by Southwest, que se hace en Austin, Y, uh-huh. y bueno, nada, en principio como que hay dos formas de entrar a través de ese festival para grupos españoles, pues una es la vía oficial, digamos, de South from Spain, y la otra pues es eso, aplicando, digamos que por cada uno por su cuenta, y nada, uh-huh. ya lo habíamos intentado el año anterior, no había cuajado, también sí. es gracia de que ya no tenemos aún ni el disco editado. Y nada, una vez pasas en diciembre, pues valoramos la opción de poder ir, poder conseguir más conciertos y tal. Y nada, pues desde diciembre organizando un poco la expedición, hemos estado, pues llegamos el sábado, un sábado a Nueva York, allí tocamos un domingo en Nueva York, de luego de ahí ya tiramos directamente para Austin y estuvimos del lunes hasta el viernes, hasta el sábado. O sea que bueno, en total hemos hecho 7 conciertos en total, más luego una cosa improvisada que en la escala de vuelta paramos en Miami. Y también, entonces nada, muy guay, es una semana brutal, una experiencia increíble, porque bueno, conociendo un montón de grupos, de gente, de grupos que nos gustaban de la escena internacional, que de repente los ves allí tomándose una cerveza como fuera pues eso, pues bajaras en Vigo a tomar algo y nada, muy guay, la verdad es que muy bien, una experiencia brutal y eso, haciendo bastantes contactos, sobre todo la gente va a hacer bastante networking y con sus tarjetas y tal, y nada, la verdad es que la experiencia irrepetible, de hecho estamos aterrizando un poco todos, volviendo al curro, más que jet lag, yo creo que tenemos depresión post-vacacional, pero bueno, ahí andamos. Bueno, pues que sea leve esa depresión, que dure lo menos posible. la banda Bifana, cuando entras en vuestro Bacán o veis o se lee alguna información vuestra por ahí por los blogs, webs y etcétera, decís, vamos, ponéis que estéis afincados en Galicia, Londres y Madrid. Aparte de los problemas logísticos estos, me encanta porque desde que, perdona, que te he cortado, pero bueno, o sea, desde que empezamos con el grupo, claro, lo empezamos. Estamos cambiando la localización, no sabemos cómo, nos vamos volviendo loco al Bandcamp y al Facebook y todo, porque ahora mismo, a día de hoy, estamos 3 en Madrid y uno en Londres, a batería Anton. Pero esto es desde hace 2 semanas, o sea, que hemos cambiado. Y de hecho, cuando empezamos con el grupo, creo que porque Antía y yo estábamos en Barcelona y Anton ya estaba en Londres. Pero bueno, que empezamos, digamos, en Barcelona, con un poco intentando quedar los 3, que bueno, los 4 en este caso somos todos de Vigo, y tratando de cuadrar un poco pues las fechas navideñas, vacaciones, que siempre se volvía a casa, pues cuadrando eso para componer, grabar, un poco para arrancar y ver qué pasaba, porque realmente empezamos todo un poco como experimento de vamos a tener un grupo a distancia, vamos a hacerlo así, con mucha calma, con mimo, lo que podamos hacer que nos guste. Y un poco, por decir que la localización al final nos pone un poco locos. Sí que es verdad que ahora, pues estando, pues eso, la mayoría en Madrid y con vuelo conexión a Londres, es más cómodo, ¿no? Estos 2 últimos años, pues entre ellos estábamos en Galicia, en diferentes ciudades, además, yo estaba en Santiago y en Vigo. Era un poco más complicado juntarnos, porque luego también Pablo, el teclista, se vino a Madrid hace un año. Tuvimos ahí como unos meses de transición después de grabar el disco, que fue un poco complicado, pues eso, por logística, para los conciertos, para ensayar. Pero bueno, yo creo que ahora, pues eso, nos iremos adaptando y de hecho ya estamos a punto de coger un local de ensayo en Madrid para darle más caña y seguir componiendo. O sea que bueno, nos vamos adaptando un poco a lo que hay, aunque bueno, no sé, esperamos que sean varios. No arriesgo una cifra, pero sí que unos cuantos meses de estar así. Siempre ha sido complicado entonces. Sí. Y esta movilidad, por así decirlo, aparte de los aspectos logísticos del asunto, ¿también os afecta a vuestro lado creativo? ¿Os hace, por ejemplo, más abiertos a la experimentación, por ejemplo? Sí, que yo creo que realmente lo utilizamos un poco como la excusa y sobre todo a la hora del lado creativo tratamos de hacerlo en 2 fases. Por un lado, para la parte de, bueno, componer canciones, discos y más, que eso digamos que va en paralelo. Pues ahí, bueno, que nos encargamos pues desde, pues eso, puedo tener yo a lo mejor las ideas con la guitarra, melodías, vamos grabando así como haciendo especie como de banco de ideas y luego hacemos como la segunda fase de puesta en común o lo que vendría siendo también como más que estamos ahora en eso, tratar de mejorar el concierto, cambiar versiones, uniones, etcétera. Pero sí que a la hora de componer, claro, nos evidentemente lo hacemos a distancia, es decir, que podemos grabar, pues, por ejemplo, para el disco, el estar 3 en Galicia, nos juntamos, grabamos las ideas, hacemos pequeñas demos, luego las enviábamos a la batería, él las remodelaba y luego cuando nos encontrábamos pues era una especie como de explosión de... O sea, era muy... Sí. Realmente es la primera vez que todos que hemos tenido en otros grupos y tal, que hacíamos algo así y realmente es súper... es súper, no sé la palabra, pero es excitante, ¿no? O sea, porque si no pones las ideas y cuando ves que realmente tienen forma, pues a lo mejor es en un ensayo, ¿no? Y de repente ves que la estructura que pensabas, pues puede funcionar o no funcionar, o que hay que recortar, pero eso ya lo hacemos in situ, ¿no? Entonces, por ese lado, realmente es bastante jugoso. Sí que es horas que echamos de menos, pues, como cualquier grupo que ensaya una, sí, dos, tres veces por semana, muchas veces estamos de menos eso, incluso de personalmente, ¿no? Es decir, me apetece ensayar, me apetece tocar, quiero pues eso, o sea, quiero mi sábado de la mañana de ración de ensayo, que a veces que lo estamos últimamente echando más de menos, sobre todo por desconectar, ¿no? Y para nosotros también, que es ese alivio, esa parte de jugar, digamos, de forma creativa. Oye, vamos con uno de los aspectos más exóticos de la banda, que es el lenguaje que empleáis en vuestras canciones, que es el portugués. ¿A qué es debido esta utilización de portugués, del lenguaje vecino? Pues bueno, realmente siempre explicamos. Evidentemente sí que llama la atención. Obedece realmente a un capricho. O sea, cuando plantamos la banda no tenemos ni el nombre ni nada de esto. Sí que tenemos más o menos claro lo que queríamos hacer, por dónde queríamos tirar, pues a nivel de influencias, pero claro, había mucha cosa ahí, y probamos, pues empezamos con el tema prueba-error, desde empezar en inglés, lo típico, que estamos un poco ya cansados, a probar en español, en gallego, y como tirando de ese hilo, pues surgió la opción del portugués. Bueno, yo estudié la carrera allí en Portugal, en Oporto, y bueno, con el portugués puesto, digamos. Luego también Antía pues tiene orígenes de raíces brasileñas por parte de su abuela, y bueno, en general, digamos que era una opción que valoramos bastante factible, ¿no? En su momento, claro, nos planteamos para hacer las letras y tal, y todo, es decir, no nos generaba una complicación mayúscula, la sonoridad nos abría la puerta a otras, a otras melodías, a atacar las canciones de otra forma. Y eso nos parece súper interesante, sobre todo porque era un momento en el que estábamos escuchando, que desde aquella y siempre escuchamos, pues eso, música pues de, tanto brasileira como más por influencia de los 60, de los grupos de Portugal, que fue igual como en España. Y claro, a partir de ahí lo que nos supuso fue que ahora estemos pues escuchando y cogiendo influencias de grupos africanos que cantan en portugués. Bueno, no sé, nos abre un poco el abanico, gracias a, digamos, esa licencia. Nos estamos dando cuenta que nos abre un montón de posibilidades. Incluso eso, ahora tocando, que estamos muy últimamente escuchando muchas cosas de soul en portugués, Tim Maya y cosas así. Es como, joder, digamos que no es vehicular, pero sí que nos genera, pues eso, es decir, hostia, esto suena así, podemos hacerlo así o así. Y todo gracias al portugués, pues mira, genial, ya que nos cansemos, pues lo haremos en otro idioma. Pero de momento creo que aparte de ser un poco la marca, un poco que, bueno, pues parece que representa y tal, también nos gusta cómo suena. Creo que, no sé, mi registro de voz creo que es el más cómodo que he estado. Entonces, bueno, pues de momento, va a ir un poco respuesta a la gallega, pero bueno, de momento vamos a seguir con esa fórmula, que sobre todo nos aburre y nos mola, y por encima nos da un poco el toque ese de especias. O sea, sí. Pa'lante. Oye, ¿y consideras, bueno, supongo que te vas a contestar que sí, pero consideras que desde España siempre hemos mirado un poco por encima del hombro, o ni siquiera hemos mirado a lo que se hace en Portugal, y no te digo ya más allende los mares? O sea, siempre hemos minusvalorado el luso como lenguaje rockero, por así decirlo. Sí, yo creo que bueno, como pasa en general con el tema de los países vecinos y pequeños, en general Portugal creo que no se le hace mucho caso en muchas cosas. Está bien porque ellos lo saben, son conscientes, es decir, no lo ven mal. De hecho, nosotros, claro, fue un poco jugando a la baza al ser de Vigo, estamos a 20 minutos de la frontera, digamos que tenemos esta relación también. Sí. De hecho, para ellos es diferente un poco decir que es gallego, fuera del tema político, me refiero, que cambia un poco la perspectiva. Y sí que en Galicia, últimamente, en los últimos años, sí que se está fijando un poco más el foco, sobre todo porque hay mucho intercambio de público, y empieza a haber ahora poco a poco cada vez más bandas que van a Portugal, grupos gallegos que van a Portugal, porque realmente, claro, la gente no se imagina lo que hay en Oporto, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que de Vigo que no había ido nunca a Oporto, y de repente te das cuenta que sale en una de las ciudades europeas más atractivas, ¿no? Entonces, todo ese factor cultural, yo creo que poco a poco, a lo mejor, no sé, Madrid o Barcelona, a la gente le parece más extraño, quizás, pero claro, luego empiezas a ver la cultura que tienen internamente, que generalmente, y cómo se montan los festivales, ya no solo los festivales, ¿no? Sino toda la escena underground, toda la escena de punk, toda la escena de garage, empiezas a tirar de una escena como puede haber aquí y te flipa que realmente que entre Oporto y Lisboa y luego pues eso, pues lo que puede haber en Braga, en Guimarães y demás, son una serie de grupos, ¿sabes?, que tienen otra concepción, que a ellos les da completamente igual lo que se haga en España, sí, también, o sea, que esa es otra. O sea, ellos están fijándose continuamente en el tema anglosajón, y de hecho hay muy pocos grupos que cantan en portugués también allí. Uh-huh. Ellos, bueno, tuvimos la suerte de tocar ya, de hacer dos visitas a Portugal, como en los conciertos, y claro, en el sur sobre todo flipaban, decían, mejor, ¿por qué cantes en portugués? ¿Sabes? ¿Qué os pasa? ¿No? Y porque, joder, sobre todo compartimos cartel con grupos que cantaban en inglés, haciendo un poco el mismo estilo, digamos, con matices en común, ¿no? Sí, sí. Y no sé, yo creo sí que en España, pues que tampoco hay ningún medio, ¿no?, que pueda coger toda esa música que hay en Portugal y llevarlo, o sea, si hubiera un Radio 3 o tuviéramos un común programa de novedades Portugal, España o algo así, seguramente tendríamos más relación, pero como de momento Iberia, ¿no? No hay plan, pues es lo que hay, que ir buceando y como todo. Pasamos a hablar ya un poquito más directamente del disco de Maresia, este segunda referencia vuestra, primer LP, pero antes habéis tenido un EP, ¿no? Sí. Lo primero que llama la atención cuando ves la portada así tan minimalista es el contraste que hay con la exuberancia sonora que tienen los surcos del disco. Uh-huh. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si estaba buscada o no. Otra cosa también que también me llama la atención es lo asentado que está la banda. Con tan poca referencia, con tan poca trayectoria discográfica, la veo muy, muy firme, ¿no? ¿Lo sentís así? ¿O os sentís también muy muy cómodos, muy muy asentados como grupo? Pues ahora mismo te diré que sí, ahora seguramente más que nunca. También verdad es que cuando compusimos el disco, digamos que lo hicimos como precisamente el periodo creativo y compositivo que hablábamos nos condiciona. Claro, a mí en general y creo que al resto también, o sea, no hablo por ellos, pero bueno, sí que intuyo. Nos gusta bastante, o sea, hay grupos que funcionan componiendo a largo plazo, años vista y tal. Uh-huh. Nosotros queríamos recoger el momento y las canciones, teníamos algunas ideas que ya veníamos tocando antes de ponernos a componer en sí el disco, pero sí que tenemos bastante clara la idea de poco por dónde queremos tirar. También es verdad que teníamos el miedo de a veces en algunas, en general en el disco, que hubiera demasiadas referencias a cosas muy variadas, ¿no? Que hay como una especie como de gustazo que nos hemos dado de pues hacer pues algo más tirando a samba y ahora esto que es más que parece los Beatles de repente, o sea, no sé, diciendo así como cosas muy muy en contraste, pero sí que luego hay puntos en común que no reconocemos y también hasta que no nos pusimos a componer y a grabar, luego lo escuchas y dices, hostia, vale, esto es lo que queríamos. Digamos que no lo teníamos tan claro, o sea, dónde queríamos llegar en ese aspecto previo. Pero sí que ahora, escuchando esto y sobre todo planteando el futuro, que ya estamos un poco como inquietos, ya queriendo grabar un single y ya planteando un poco para el año que viene el disco, el segundo, sí que somos como más fijas, sabemos las cosas que pueden funcionar, sabemos dónde podemos pinchar y también sabemos a dónde podemos llegar, que tenemos como, digamos, una sensación como de libertad bastante grande para dejarlo. O sea, haber tocado ciertos palos en este disco creo que nos abre, o sea, no nos cierra ninguna puerta, entonces eso también te relaja como grupo, porque sabes que puedes pues ir matizando más o ir experimentando un poco más. Entonces, en ese aspecto, pues sí que tengo la sensación de que ahora va la cosa bien, y sobre todo, pues eso, queremos también abrirnos a la idea de ir incluyendo mejor gente para percusiones. En el disco hay un montón de percusiones que hemos podido defender algunas veces en verano, sobre todo con Diego Veiga, y que ahora de momento estamos haciendo más en formato más un poco más directo, sin percusiones. Es decir, tenemos la posibilidad de cambiar, y eso también hace que el directo podamos modificarlo de una forma u otra. Eso también nos da como confianza, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que estamos bastante contentos ahora sobre todo viendo el disco fríamente y con unos meses y tal, que eso, sale en verano, pues como que aún tiene recorrido, pero para nosotros evidentemente ya estamos como, bueno, pues escuchas las canciones y funciona. Entonces, bueno, mientras pase eso, era el objetivo principal y prioritario. Y nada, y luego sobre lo que decías de la portada, ahí no ahí bueno, la diseñaron Tía y Antón, batería y bajista. Y la verdad es que tenía bastante clara la idea también, el tema del contraste, como que hay algunas canciones que son muy luminosas y o sea, no hay oscuridad, pero sí que hay bastante melancolía en el disco, el tema melódico y las armonías y tal. Y como que les gustaba el tema así de hacerlo, pues tirando un poco al estilo de los carteles que también se están, digamos que hay una línea editorial que ellos siguen desde el principio y que bueno, que también pues se refleja en los carteles, en el EP, en las fotos. Intento tener una especie como de un poco de cuidar un poquito eso, que yo soy un desastre personalmente, pero ellos lo hacen muy bien. Así que maravilla. Oye, has dicho antes que estáis ya pensando en un single nuevo. ¿Vais a seguir trabajando con la discográfica John Colbisett? Que pues, para mí es una de las discográficas más interesantes que ahora mismo hay por aquí, la verdad. Sí. Bueno, o sea, aparte ya de empezar a trabajar con ellos cuando les mandamos el EP vía digital y tal, que fue como eso, también ellos estaban arrancando, ya estaban con Folkband, han sacado varios singles y tal, y la verdad es que nos hemos dado la mano y nos gusta pensar, y lo hablamos siempre, que nos gusta pues ir dando saltos juntos, ¿eh? De hecho, siempre queremos en el tema discográfico, no tanto como algo cliente-venta, o sea, compra-venta, o sea, de contenido, sino que en este aspecto sí que un poco como cooperativo, ¿no? Entonces, que nos vaya bien a nosotros, les va a ir bien a ellos y viceversa. Yo creo que en ese aspecto lo tenemos bastante claro, y sobre todo porque también ahora adquirido una faceta también de managers, y de hecho, bueno, se han venido con nosotros a Estados Unidos, y bueno, digamos que estamos trabajando cada vez más juntos, más pegados, y sabes, al final un punto que ya forman parte del propio grupo. Entonces, ese aspecto, o sea, no contemplamos otra opción a día de hoy que no sea seguir con ellos. De hecho, son los primeros en pincharnos para, venga, hay que darle caña para un single nuevo y tal. O sea, que, nada, eso es una maravilla tener a alguien que te cuida y te da caña. En aspecto positivo es una gozada. Bueno, y de próximos conciertos que podemos ir contándole a la gente que nos está escuchando, ¿qué tenéis en vistas? Pues próximos conciertos estamos cerrando, bueno, el 6 de abril, en dos semanas, no, el 7, perdón. Bueno, ese fin de es el Barcelona Sykes Fest. Tocaremos el sábado 7, que no sé si está anunciado o no, pero bueno, vamos el sábado 7. Y el viernes 6, pues estamos en ello, intentando cerrar una fecha, pues eso, aún no confirmada. Y luego tenemos, pues es que tenemos varias cosas pendientes de las que, entre que nos lo tienen que confirmar y tal, pero bueno, sí que en mayo tocaremos, pues no sabemos, bueno, en Galicia, en Orense, a principios de mes, luego puede que nos vayamos un poco más lejos, pero es que ya te digo, no se sabe. Y luego en junio estaremos en Madrid tres veces. En San Isidro y luego un par de listas más que aún no están anunciadas, pero que bueno, que van a ser como en varias semanas diferentes, o sea que vamos a estar por Madrid a tope. Y luego ya con vistas a verano estamos cerrando ahora un poco lo que pueda salir, vistas a verano y otoño, porque bueno, la idea es, digamos, cerrar un poco la gira de este disco a finales de año para ya cargar pilas con el siguiente. Para grabar, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, os solicité dos canciones de las que todavía no había pinchado, de este Maresia. Me dijiste Imagine Mamba y Fazme Mal. ¿Por qué estas dos? Sí. Y yo qué sé, explicarlas un poquito si quieres. Pues, o sea, justo se me ha cortado, o sea, era Magic Mamba y la otra... Fazme Mal, pues Fazme Mal fue el primer adelanto barra single que lanzamos, le tenemos un cariño especial, sobre todo porque en directo funciona muy bien, y bueno, es una de las canciones que creemos que unen bastante los conceptos del disco, desde la época de sensaciones, los coros, no sé, es una canción que nos gusta bastante tocar en directo además. Y luego Magic Mamba, pues es una canción que ya estaba en el EP, que la decidimos regrabarla en el disco porque metiéndole más percusiones, acelerando el tempo y tal, porque le tenemos también bastante cariño, y la verdad es que se está convirtiendo, para la gente que no conocía el EP y tal, para mucha gente dice que es un poco sus favoritas, no sé, es como, ya sabes, cada uno tiene sus preferencias. Pero bueno, sí que son dos canciones que nos gustan y que creo que con el tiempo van a seguir sobreviviendo en el setlist, o sea que, pues por eso. Yo me decanto por el lado más tropicalista, la verdad. Sí. Soy muy aficionado. Oye, pues nada más. Muchas gracias por haber atendido al programa. Y nada, espero que vaya todo bien. Genial, pues nada, muchísimas gracias por llamar y nada, estamos ahí en contacto para lo que sea, y eso, muchas gracias por difundir nuestra música. Muy bien, Guille. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. We'll be right back. Fasme Mal, Maresia, Bifana. Reiteramos los agradecimientos a Bifana por atender la llamada telefónica de Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos con The Memories, Costa Oeste, Estados Unidos. Un grupo compuesto por 6 nerds, como dicen allí. 6 empollones, 6 raritos, no sé. 6 nerds. Ellos vienen de la Costa Oeste, como he dicho. No sé, no estoy muy seguro si es de Los Ángeles o de Portland. Estoy un poco despistado, la información me tiene confusa. Ellos hacen pop garajero básico y muy efectivo. El disco que vamos a escuchar se llama Home Style, de 2015, el quinto, editado por Randy Records, y es uno de los discos, bueno, un disco bastante suavecico, con puntos bastante folky, ¿no? Ahí en general. Y además le han editado también, aparte de Randy Records, le han editado también la gente de Gnarr, G-N-A-R, no sé cómo se pronunciará, Tapes. Es un sello californiano de cassette, vinilos, o incluso venden también tablas de skates, o incluso hay unas cosas muy graciosas en su página. Parece ser que puede financiarle el hachís, la marihuana, unos tragos, o incluso azotarlos o besarlos. Y también puedes encargarlos que te canten un tema a ti en particular. Este sello, el Narratives, este sello tan curioso, está compuesto por gente de Memories y de otra banda que se llama White Fang, que también es interesante. La canción que vamos a escuchar del Home Style de The Memories se llama Knock on That Door. Knock on That Door de The Memories. Además, ese estar hecho con 4 mimbres, por así decirlo, le da un encanto especial. Seguimos. Ahora vamos con un poquito de punk, hombre. ¿Cómo no? Pues a ver, la banda esta pues ha sido extraída del Miss Cloud, de los pinchadiscos Heath and Banger. Como ya pasó otra vez, un grupo de Chicago, grupo, dúo más bien, aunque luego ves en fotos de conciertos y aparecen 5 tíos, de repente. Pero en el Bandcamp ahí ves a 2, nada más. Y ellos son de Move Divers y facturan un pop chicloso, así ramonero, y con sintes muy sencillos, muy simples, pero muy efectivos. El disco que vamos a poner es del año pasado, Dreams of the Gender's Texture, y es un disco que a la mezcla pues vemos ahí a un grande, Giza X, el productor de las épocas gloriosas de SST y tal, ¿no? El productor de Red Crow, Black Flag, de Kennedy, Weirdos, etcétera, etcétera. Y la canción que vamos a escuchar de los Move Divers es un pelotazo que se llama I Don't Wanna Be. Estaban esos, ese sintetizador intentando desembarazarse de la guitarra ramonera que le ahogaba, ¿no? Una pelea un poco desigual, pero ahí estaba intentándolo el hombre. The Move Divers. Vamos ahora con otra cosa distinta. Antes era un dúo o un quinteto, depende. Y ahora vamos a por un power trio de Denver, en este caso. Ellos tocan batería y dos acústicas escachas y empastilladas, en todos los sentidos, lo de empastillado, y se llaman The Jaupers. Lo suyo es duro, o sea, que te cagas. Es metal punk country blues, podemos decir, ¿no? Con una voz al frente, la de Nate Cook, que es tremebunda. Ellos vienen a Madrid el 14 de abril, al Gulli, el que pueda que vaya a verlos, porque la canción que he elegido demuestra las claras cómo se lo hacen en directo. Se llama Silicon Love, está incluida en su primer LP de 2012, Capone Crusade, pero yo no he elegido la versión del disco. La canción que vamos a escuchar es esta versión que anda por ahí por YouTube de esta manera, en directo. Está extraída de la sesión que dieron The Jaupers en el canal de televisión sello discográfico y promotora Audio Tree Live de Chicago en abril de 2016. Es una pasada. The Jaupers, Silicon Love. We'll be right back. a hit right now. One little line of powder. Ooh, my goodness, I love it. Oh, fuck me, baby, I'm dead inside. Ahí estaban The Yawpers en ese Audio 3 Live, una pasada, un grupo espectacular, a mí me flipan mucho, sí señor. 14 de abril en el Woodley, a ver quién puede ir, el que pueda que lo disfrute mucho. Vamos ahora a rebobinar un par de episodios anteriores y hablábamos en el de un... de una colaboración en la web de Ruta 66 de nuestro amigo Eloy Pérez, una sección que tienen ahí se llama Malditos Seáis, dedicada pues a cantantes y sobre todo no, más bien a individualidades, ¿no? Extrañas, fuera de foco, malditos, como el propio nombre indica, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar ahí ahora, vamos, está incluida en una de las últimas aportaciones de Eloy a esta sección, Malditos Seáis, dedicada a Dave Cusworth, un outsider, un compinche de Nicky Sadden y su hermano Epic, soundtrack en los Jacobites. Y aparte de estar en los Jacobites, pues él por su cuenta pues se lo montaba bastante bien. Y una de las muchas bandas donde militó Dave Cusworth es esta que vamos a escuchar ahora. Se llaman Ragdolls. Bueno, él es británico, antes que nada. Ragdolls. Y vamos a escuchar una canción llamada Pin Your Heart to Me, incluida en el recopilatorio de 2015 que reúne la discografía completa de la banda, de Ragdolls. Se llama Such a Crime. Pues eso, cuando lo escuchéis, pues vais a poder ver pues parentescos con los grandes, ¿no? Como Faces o Rollins, con Nicky Sadden, con los Jacobites, por supuesto, con los Dolls, los New York Dolls, con los Dolls d'Amour, esas cositas, ¿sabéis? Vamos a escuchar a Ragdolls, la banda de Dave Cusworth. Pin Your Heart. Ahí estaba esa cadencia, esa melancolía del perdedor, podríamos decir, que tienen estos Ragdolls y Dave Cosworth. Vamos con la recta final del programa. Vamos a repetir dos grupos que pusimos el pasado podcast, el 274. Son Flipper y Hey Bikers on Acid. Vamos con los primeros, vamos con Flipper, vamos con los Yankees de Frisco. Banda de experimental que se separó en el 93, en 2005 se volvió a reunir, siguen en marcha. Y el disco que vamos a escuchar es Love, es su cuarto del 2009, 16 años después del anterior, que escuchamos la semana pasada, por cierto. Y a los tres miembros originales de la banda que permanecen en este disco de Flipper, pues hay que añadir dos nombres más importantes. Uno que ya se salió a relucir el otro día, que es el de Chris Novoselic, el bajista de los Nirvana y dueño también del estudio donde se grabó este Love. Y el otro es Jack Endino, el reconocido productor de Seattle, a la producción, obviamente. La canción que vamos a escuchar se llama Why Can't You See, y yo creo que tiene un toque un poquito más pesado, ¿no? Más denso, ¿no? Y no tan experimental como discos anteriores de la banda de San Francisco. Os dejo con Flipper. Stan Flipper con ese descenso en espiral a los infiernos que es Why Can't You See. Y ahora vamos a por los ingleses, Gay Bikers on Acid. El disco que vamos a poner, el sexto LP del 90, lo editaron, como bien dije la semana pasada, editaban muchas cosas con seudónimo. Y en este caso utilizaron el de PFX. El disco se llama Pernicious Nonsense y la canción es Flower Up. Es su último disco de estudio antes de su ruptura ese mismo año, en el año 90, motivada por una accidentada gira, ¿no? Es una muestra clara de lo que ellos eran, ese collage, ¿no? Ese collage que era característico de la escena grebo. Y ahora procedo a decir que era eso de la escena grebo. Era o fue un subgénero de efímera vida, ¿no? Desde a finales de los 80, principios de los 90, que se desarrolló en el Reino Unido y que se caracterizaba por la mezcla de estilos, rap, punk, psicodelia, metal, electrónica, y cuyas bandas más características son esta, Pop Will Eat Itself, Carter USM o Ned's Atomic Dustbin. Muchos habituados a ver vídeos, por ejemplo, de Gastón Bury de esa época, pues podéis identificar a los fans como aquellos, es aquella híbrido entre punk y hippie o rastas, ¿no? Que eran los fans del grebo, caracterizados por peinar largos y sucios dreadlocks y por vestir pantalones cortos muy anchos, ¿no? Vamos a escuchar a los Gay Bikers on Acid, nos vamos a ir, pero antes de escuchar la música, pues unos cuantos eventos y unas noticias relacionadas con Rutas Enemigas que conviene que la estimada audiencia conozca. Vamos por orden. Este viernes, día 23 de marzo, estaré con Roberto Martos y con Miguel del Pecho de Dandy en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y en Alcázar a partir de las 7 grabando un programa de esta pequeña serie de programas toledanos, ¿no? En los que nos centramos en las bandas autóctonas. Y ya te digo, allí estaremos, a partir de las 7, acceso libre, venir allí a escuchar música y a escucharnos, decir paridas. Eso por una parte. Luego, el día 24, al día siguiente, la gente de Cervezas Esperanto y de Domus han tenido a bien invitarme a participar en su fiesta Cuacuá. ¿En qué consiste esta fiesta? Pues habrá un concierto en el Círculo del Arte, el sábado por la noche, no sé si empieza a las 10 o 9, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo, y tocarán Balkan Bomba, y luego a partir de las 12, Chema Phantom y en representación de Monasterio de Cultura y un servidor estaremos dándole caña a los platos en la sala de los clásicos. En ambas eventos se pinchará cervecita de la buena, que lo sepáis, a buen precio. Eso en cuanto a los eventos de este fin de semana. Y luego la noticia referida al programa, pues la siguiente. Yo en mes de abril Rutas Enemigas cumple 6 años. 6 años de programación semanal, casi ininterrumpida. Y una programación semanal que ya está provocando cierto desgaste y cierto cansancio en este que os habla. Y entonces pues he pensado que mi celebración de los 6 años de Rutas Enemigas va a ser darme un cierto descanso. Vamos, que voy a reducir el horario laboral. La periodicidad pasará de semanal a quincenal, mientras que la autoridad competente indique lo contrario. Así seguiremos, ¿no? Cada 15 días, ya te digo, a partir de abril, cada 15 días. Mejor eso que quemarse y dejarlo, que algunas veces dan ganas. ¿Qué quieres que te diga? Y nada, pues esa va a ser mi celebración del sexto aniversario. No va a haber más. Perdón. Eso es lo que va a haber. Eso significa que va a haber pues cierta reducción en cuanto a contenidos, obviamente. Pero eso sí, habrá cosas que me gustan mucho hacer y que van a continuar. Seguiré hablando de novedades, seguiré contando con Manel desde Barcelona, contándonos lo nuevo que hay por allí. Seguiré poniendo canciones viejunas un poco oscuras, otras no tanto. Y también seguiremos con los especiales que llevamos a cabo con la gente de Divergencias. Se verá repercutido pues otras secciones como Música contra el Poder, que desaparece. A lo mejor las entrevistas telefónicas pues también se van un poquito a la mierda. También. Y también es probable que, pues bueno, es probable, no es muy seguro, que esa lista de invitados que tenía pendientes para venir por aquí a pinchar pues se vea reducida o incluso desaparezca completamente del mapa. Ya pido disculpas yo a los futuribles que había, pero así son las cosas. No sé, a lo mejor terminan por aquí tarde o temprano, no lo sabemos todavía. Eso es lo que hay. Vamos a irnos, vamos a despedir este 275. Vamos a despedirnos con Gay Bikers on Acid. Flower Up. Ahí os dejo. Nos vemos en la biblioteca, en los clásicos y de vez en cuando, cada 15 días, por aquí, por los podcasts de Rutas Enemigas. Un abrazo a todos. Chao. was incredible.